Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están todos por allí? Bien, muy bien, Juan Carlos, gracias. Es director del Centro Cultural de la Cooperación, dirigente importante del Partido Solidario y diputado nacional, mandato cumplido. Por el Frente para la Victoria fuiste diputado, Juan Carlos, ¿no? En su momento. No, en aquel entonces nosotros teníamos el Nuevo Encuentro, éramos parte del Frente. Ah, tenés razón. Sí. Parte del Frente, pero como Nuevo Encuentro, como una fuerza política. Muy bien. Exacto. Bueno, Juan, varias cosas, Juan Carlos, quiero conversar con vos. A ver, me gustaría que nos des una respuesta o una mirada sobre... Ayer estaba escuchando y realmente no podía... Me cuesta creerlo, pero me imagino que hay un sector de la sociedad que quizá es sensible a ese tipo de cosas. Es difícil ahora meterse contra la eficacia que ha tenido la cuarentena para que no tengamos situaciones como la de Chile, como la de Brasil, ¿no? Esto está claro. Y entonces el discurso opositor, que como vos bien decís siempre, le busca pegarle al gobierno en toda la línea, el discurso opositor dice, bueno, estuvo bien la cuarentena, pero ya está, ahora necesitamos una política de salida de la cuarentena y que el gobierno muestre un plan y que empiece a gobernar. Frente a esto, ¿qué mirada política tenés? ¿Qué respuesta posible imaginás desde la política? Digo, no es que te atribuyo ni como parte del gobierno, ni como funcionario del gobierno, ni nada por el estilo. Desde la política, ¿qué observás ante esta pregunta y qué se puede responder? Eso intenta llevar a la sociedad a una lógica que se corresponde con una mirada desde el inicio crítica a la actitud del gobierno nacional sobre la pandemia, la actitud política que se expresa en su política sanitaria. Ahora intentan medrar con los 3 meses de cansancio y fatiga de la sociedad. Entonces, comienza ese nuevo argumento. En otros momentos el argumento en contra del gobierno y de la política sanitaria del gobierno tuvo otra faceta, ¿cierto? A veces un poco más brutales. Ahora, como la fatiga es una realidad, van por allí, pero tiene una base falsa de que la pandemia ya ahora no tiene la fuerza que tenía antes, ya hicimos el esfuerzo, hace falta salir, todo eso son ficciones, es una mentira muy peligrosa. Está demostrado en el mundo entero, y acá no hay que hablar, que la enfermedad, el contagio no ha bajado en su peligrosidad y que entonces el peligro para la vida de la sociedad está peor que nunca. Es mentira ese argumento. Que pueda tener un plafón, insisto, porque la sociedad está un poco cansada del esfuerzo, no hay duda. Pero creo que es mentira y es un argumento, yo diría en términos políticos, como vos me interpelás, es un argumento oportunista y es un argumento peligroso. Creo que hay que insistir ante la sociedad en que no hay que ir por allí. Más bien, yo hace rato que vengo dando mi impresión, es que hay que cerrar más todavía la cuarentena, los efectos de controlarla mucho más. No hay otro modo. Y creo que Rodríguez Larreta se ha equivocado en su política de apertura. Bueno, de todas maneras me parece, Juan Carlos, que está claro que el gobierno nacional prefirió sostener las desavenencias con Horacio Rodríguez Larreta que romper lanzas y romper la foto, que es más que una foto, me parece, ¿no? Pero digo, la idea de trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Digo Nación, Provincia y Ciudad, por supuesto que el gobierno trabaja en términos federales, pero me parece que la preocupación de todo el país hoy es lo que pasa en el AMBA, esto está absolutamente claro. Pero vuelvo al comienzo. Creo que se privilegió la paciencia para no romper esa unidad política o ese trabajo mancomunado políticamente que el gobierno valora y mucho, Juan Carlos. Sí, no, yo francamente creo que no es que se valora la unidad política, se valora la unidad por el problema sanitario. Sí, sí, nadie claro. duda que Alberto Fernández, no creo que dude que Rodríguez Larreta es la expresión del macrismo, del macrismo, o sea, la sí. derecha es la oposición de derecha al gobierno nacional. Eso es Rodríguez Larreta, y francamente no creo que Rodríguez Larreta se confunda con lo que es Alberto Fernández y Kicillof. Acá lo que resulta imprescindible es mantener la unidad de acción en la política sanitaria, porque es una unidad demográfica, sociológica, económica. Entonces resulta imprescindible mantener eso. Por eso siempre estuvimos de acuerdo en la foto, pero es una foto esencialmente que está relacionada con la defensa de la vida de la población. No es una foto de alianza política. Bien. Juan Carlos, cuando al gobierno le piden plan económico, o te lo voy a plantear de otra manera, ¿hasta dónde es posible en este momento tener una planificación de política económica en el medio de la pandemia cuando no se sabe efectivamente cómo sigue el tema? Porque, a ver, yo no creo que no haya una idea política. Me parecería un problema muy serio que no haya una idea de política económica. Ahora, al mismo tiempo, me imagino, también tiene limitantes para poder llevarlo adelante. Y entre paréntesis, ¿cuánto lleva el gobierno de gestión? Un poco más de 6 meses, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Qué dato ese. Parece que estuviera hace mucho más. Pero hace 6 meses que está en funciones y en este contexto, ¿no? Ese planteo de que haya un plan lo viene realizando la derecha antes de la pandemia, y el gobierno desde el inicio comenzó con una política económica que está, por lo pronto, estaba y está en las antípodas de la que fue la de Mauricio Macri, una política de redistribución y de incrementar fuertemente el rol del Estado. Eso comenzó desde el día que asumió Alberto Fernández, ¿no es cierto? Bajó la tasa de interés para reactivar la economía, fue mejorando la política salarial, fue mejorando la política de jubilaciones, y bueno, con una fuerte intervención del Estado en términos sociales. Y cuando viene la pandemia, despliega un enfoque político que es emitir, que es lo contrario al macrismo y al neoliberalismo y al monetarismo, para atender la emergencia social, empezando por la tarjeta alimentaria, ustedes recuerdan, o sea, empezando por los más humildes, como decía Alberto en sus discursos, y desde allí no paró en medidas para atender la emergencia social a favor de la mayoría. Eso es el despliegue de un enfoque, de una ideología, de un plan para la emergencia. No es que no hay plan. Cuando dicen plan, ellos lo que quieren es un plan a la medida de las ideologías del neoliberalismo, que es lo que siempre se hizo acá. No es que reclaman un plan en abstracto, reclaman un plan como el que hicieron ellos durante el macrismo y que harían ellos ahora, un plan subordinado a las grandes corporaciones para que sigan haciendo negocios y para que haya ajuste, equilibrio fiscal, achicamiento del gasto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un planteo demagógico. Yo creo que es un planteo oportunista y netamente opositor y sin destino. Es una crítica de carácter opositora, en abstracto, que no se compadece con ninguna realidad, y mucho menos con la de la emergencia. En medio de esta situación tan, pero tan grave que tenemos, francamente no sé de qué se trata. Por otra parte, recuerdo que el gobierno tiene una serie de iniciativas a las que ellos se oponen totalmente. Una, la obvia, que es la de Vicentín, que eso forma parte también de un enfoque político. Tiene para salir adelante en los próximos días, yo diría, la iniciativa de ley sobre el impuesto a la fortuna. Tiene varias iniciativas, reforma del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Juan Carlos, o sea, es que recién, no me acordaba, insisto, están pasando tantas cosas de manera tan intensa y tan rápido, pero es cierto que el planteo de mostrar cuál es el proyecto económico desde los sectores conservadores y opositores se lo planteaban al gobierno antes de la pandemia, y el gobierno también planteaba el tema, bueno, hay que resolver el tema deuda y a partir de ahí ver en qué situación y con qué presupuesto podemos contar. ¿Cómo ves el tema deuda, Juan Carlos? Bueno, lo veo en un momento crucial, pero no podemos soslayar los hechos concretos que todos sabemos. Después hay negociaciones que son secretas que no sabemos. Sí. Pero la negociación, hasta donde todos sabemos, está muy cerca. Solo que en esa fase final se juega mucho, y bueno, eso está abierto y tenemos riesgos todavía importantes de que no llegue a finalizar. Todos sabemos que un punto, el gobierno que quiere cerrar en un 49% del valor sobre el valor nominal de cada bono, o sea, por cada $100 voy a reconocer en valor presente 49, y ellos quieren 54-55. Cada punto, cada porcentaje, es 1.500, 1.600 millones de dólares. Está en juego mucho. Yo francamente creo que estamos muy cerca, pero no puedo decir más, porque la situación es de gran tensión y esos muchachos no le hacen caso a los 150 intelectuales, que la mayoría son de derecha, y al Fondo Monetario Internacional. Son una expresión de los grandes prestamistas, los usureros internacionales, que están acostumbrados a someter a los gobiernos a sus intereses, y además forman parte también de un núcleo de desgaste del gobierno nacional, porque vos fijate que la derecha, más que nada mediática, que trabaja para ellos y que exige que arreglemos de cualquier manera, o sea, que cedamos a los fondos buitres, ahí hay una sociedad con la derecha y esos fondos buitres. Creo de cualquier manera que estamos cerca, pero todavía tenemos final abierto. Y hace bien en mencionarlo, porque es un tema político que condiciona a su vez al gobierno nacional. Es un gran tema económico-político que heredamos del macrismo y que ahí también está perturbando el accionar político del gobierno, que la derecha, cuando reclama gobierno, se hace el chancho rengo, como si todo ese tumor no existiera, que nos dejó el macrismo. Juan Carlos, abrazo grande, segundo tiempo a la tarde. Chao, Pablo. Juan Carlos Junio, charlita política.